estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Libros clásicos. El punto más flaco de todo libro clásico es estar escrito demasiado en la lengua materna del autor. Friedrich Nietzsche. Buenas tardes, sean bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. En esta ocasión los saluda su amigo Marco. Para comenzar este programa daré lectura al poema Remolino de la poeta mexicana Daniela Camacho. Poiesis. Remolino. Entre paredes sin puertas, escondo mi cuerpo mudo, manchado. El día huele a orfandad, la medianoche es una hendidura en el muro. Sé que no soy una sombra, sé que afuera hay guerrilleros y hombres mutilados, que hay pájaros desnudos y hambrientos, hay guantes y gatos y gente, pero yo no soy la sombra, soy el remolino, el huracán, la polvareda, o tal vez no, tal vez soy la huidiza tempestad de mis palabras, o solo una sonámbula que sueña, o no. Poiesis. Tiempo para hacer una pausa musical con la agrupación México-estadounidense de rock María Fatal con su rola Piel, que aparece en su disco Dermis. Que vivas y una vez dentro Estoy de vuelta para presentarles una entrevista con el Dr. Patrick Loret, procedente de la Université Jean Moulin Lyon 3, que la semana pasada nos visitó para ofrecernos el seminario Derrida y la animalidad. Escuchemos. Poiesis. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro con el doctor Patrick Loret, quien es doctor en filosofía, actualmente miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Jean Moulin Lyon. Él es especialista en filosofía contemporánea, su trabajo se centra en la ética animal. Actualmente está preparando varios libros al respecto, en especial un libro que será el primer tratado de ética en lengua francesa totalmente dedicado a eso, que es la zoofilosofía. Recientemente ha dado conferencias en varias ciudades de Japón y Latinoamérica y en estos días se encuentra ofreciéndonos un seminario que han titulado Derrida y la animalidad. Y vamos a platicar un poco con el doctor a propósito de esta participación que está teniendo en estos días en nuestra facultad. Doctor, para comenzar, pues nos gustaría que nos hablara un poco de este entrecruce, que bueno, a mí por ejemplo me podría resonar un tanto extraño entre Derrida y estas nociones de animalidad. Buenos días. Sí, es verdad que no es una costumbre común poner en relación la filosofía de Derrida con la cuestión animal, pero yo cuando leo este filósofo me doy cuenta de que en realidad la cuestión animal es muy, muy presente. Pero el problema es que no está claramente en los primeros libros claramente mostrada, y es que hay que esperar las últimas obras para que la filosofía animal de Derrida y su ética animal sean más estudiadas, investigadas, y mi trabajo consiste en ver cómo evoluciona justamente el pensamiento animalista de Derrida, lo que interesa ahora a muchos investigadores en aquí en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Es como si estuviéramos descubriendo un nuevo Derrida animalista y defensor de los de la ética animal, una ética animal radicalmente diferente de la ética animal clásica que conocemos todos. ¿En qué consistiría, bueno, de manera un tanto simplificada, porque tampoco tenemos mucho espacio, una ética enfocada hacia el trato de los animales? Pues en el seminario que estoy haciendo en la Universidad San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, mi tesis fundamental es que la ética animal de Herida es fundamentalmente una ética de la diferencia fundamental con los animales. Es decir, que hasta ahora la ética animal era una ética de la identidad. Es decir, los filósofos que han inventado la ética en el siglo XX, Peter Singer, Tom Regan, etcétera, decían, tenemos que defender los animales porque son como nosotros. Es decir, quieren vivir como nosotros, tienen representaciones como nosotros, y Derrida dice todo lo contrario. Dice, es porque son diferentes de nosotros que tenemos que defenderlos. Porque si defendemos lo que nos parecen a humanos, vamos a defender a ciertos animales y no a otros que son muy alejados de nosotros. La verdadera ética es la ética que se puede abrir a lo que es más diferente del humano, sin cuadro predeterminado, sin normas preestablecidas, etcétera. Es decir, que más el animal más es diferente del hombre, y más la ética tiene que abrirse a esa diferencia fundamental. Quizá ampliando un poco el espectro, ¿qué alcances podría tener una ética de este tipo? Por ejemplo, no sé, a nivel ontológico, epistemológico, etcétera. Pues a nivel ontológico es interesante decir, por ejemplo, para ilustrar lo que es esa ética, a nivel ontológico se puede decir que las fronteras en las que hemos creído entre, de un lado, la humanidad y la animalidad, eran fronteras totalmente construidas por la sociedad, y que en realidad lo que tenemos que hacer desde un punto de vista ontológico es ver cuáles son realmente las verdaderas diferencias entre los hombres y los animales. Y si hacemos eso, vamos a poder utilizar conceptos y transformar estos conceptos para ver cómo en cada animal humano o cada animal no humano estos conceptos se pueden experimentar. Por ejemplo, si utilizo un concepto derridiano, el concepto de huella, en francés la trace, que es un concepto fundamental, pues Derrida nos dice, hay huellas en el mundo animal, pero no son las mismas huellas que en el mundo humano. Pero el hecho de que haya huellas en todos estos mundos permite justamente, en el plano ontológico, una comunicación, un encuentro, una relación entre ellos y nosotros. Es decir, que la ontología es una manera de entrar en relación, en contacto con estos seres, sin escribir estos seres animales en categorías humanistas, como las categorías de representación, las categorías de, por ejemplo, de agentividad, las categorías de intencionalidad, que son categorías que no permiten justamente entrar en una relación animal con los animales, porque es eso el reto fundamental de la ética animal de Derrida. No hay que entrar en relación con los animales de manera humana, en el sentido humanista o antropocéntrico de la palabra. Hay que entrar en relación con los animales de manera animal, dejándose animalizar, yo diría dejándose bestializar por lo que son realmente, y no son como nosotros, pero no es porque no son como nosotros que no merecen este respeto, esta ética de la diferencia fundamental. La diferencia es lo que permite justamente producir ética, porque nos conduce a abrirnos a lo que no conocemos. Si nos quedamos en una ética de la identidad, no vamos a abrirnos a lo que son realmente ellos. estamos hablando de los alcances teóricos de una propuesta de este tipo. En particular, creo que aquí en el público asistente también hay interesados, pero en otros campos de acción, ¿podría comentarnos un poco sobre los alcances de la teoría ya en el plano de la acción social? Sí. El plano de la acción social podría ser, por ejemplo, el plano propiamente político, porque no hay solamente la dimensión ética de la filosofía de Derrida, hay también la dimensión política. ¿Y qué es la dimensión política de la filosofía a nivel de Derrida? Es fundamentalmente que tenemos que hacer que los animales entren con sus diferencias fundamental en el ámbito de la democracia. Es decir, que la idea política fundamental de Derrida es decir que el concepto de democracia no tiene límites, y hasta ahora el concepto de democracia, como lo sabemos todos, solo ha dejado entrar a los hombres de sexo masculino, y poco a poco han entrado en el concepto de democracia las mujeres, algunas minorías, y el momento para Derrida, el momento ha llegado en hacer entrar justamente seres muy diferentes, que son los animales, pero sin proyectar nuestras categorías de derechos sobre ellos. Es decir, que cuando hacemos entrar seres diferentes, se transforman también todas nuestras categorías, como las de derecho, la de participación, la de representación, la de poderes, etc. Es decir, es una revolución democrática a la que nos invita de desde justamente el punto animal. Ya para ir concluyendo esta entrevista, pues nos gustaría que nos hablara un poco de los planes a futuro que tiene en cuanto a sus intereses teóricos. Quizá que nos hable cómo va esta publicación, su filosofía, qué otros proyectos está trabajando. Pues hay muchos proyectos intelectuales y proyectos más políticos. Por ejemplo, este seminario que estoy haciendo y que se acaba hoy, miércoles 13 de abril, y que se llama Derrida y la animalidad, estará pronto publicado en un libro con la ayuda de la filósofa y traductora Lorena Murillo, que está aquí conmigo y me va a ayudar a publicar este seminario que tendrá un título un poco provocador y orientado, que se llamará Derrida para activistas, para mostrar justamente que el filósofo que tiene la imagen más intelectualista de los pensadores actuales, en realidad su filosofía es una filosofía práctica, una filosofía concreta con la que se puede hacer política cada día de nuestra existencia. Y hablo de política porque creo que es necesario, y es a lo que invita Derrida, es necesario con estas ideas entrar en el campo político. Y mi proyecto actualmente en Francia es crear un partido político animalista cuyo objetivo es simplemente tomar el poder. Vamos a intentar hacer política concreta, política democrática, con las ideas de un inmenso filósofo, y con este poder, pues pondremos este poder al servicio de los animales. Bueno, pues muchas gracias, un gusto tenerlo por aquí, y pues esperamos noticias sobre este proyecto político. Gracias a usted, y me gustaría también agradecer otro filósofo, que es Raúl Navarrete. Gracias a su ayuda, este seminario ha podido tener lugar, y lo agradezco mucho de los esfuerzos que ha hecho, y también la otra filósofa, Ana Cristina Barreto Ramírez. Es decir, que gracias a estos tres filósofos, Lorena Murillo, Raúl Navarrete y Ana Cristina Barreto, pues yo estoy aquí para compartir esta idea de democracia con los animales. poiesis. Antes de seguir con los temas filosóficos, escucharemos a la agrupación mexicana Las Ánimas con la rola Televisión de su disco Las Ánimas. Ya es momento para dar paso a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre la política de nuestros días. Satanismo imperial. No entiendo bien por qué ciertos amigos de talante más bien conservador y católico se engolosinan en criticar el mesianismo populista de López Obrador y son incapaces de escribir media palabra en contra de la disfuncionalidad y maldad, sin más, del gobierno actual: corrupción, impunidad, tortura, complicidad con la delincuencia, autoritarismo, derroche. ¿Será que lo que ellos esperan en verdad es la llegada de Satanás y el triunfo pleno del imperio del mal? ¿No sería la primera vez que los cristianos están dispuestos a vender su religión al imperio con tal de tener algo de poder y, sobre todo, con tal de poder vengarse de aquellos mesiánicos y populistas que supuestamente crucificaron a su Dios? En realidad, por si alguien todavía no se entera, quien crucificó a Jesucristo fue Roma, el imperio, y lo sigue haciendo. Es tenebroso todo esto. El tilde de mesiánico y la reducción, anulación, de la postura política de AMLO a una profunda y misteriosa fe religiosa fue obra de Enrique Krause. En plena campaña del 2006, escribió convenientemente en su revista el artículo El Mesías Tropical, dedicado a demostrar científicamente el mesianismo del político. Con una malicia propia del historiador al servicio del poder, se agarró de ciertos datos aislados de la biografía de López Obrador para justificar su sesgada interpretación. Aunque Krause no ha sido un ideólogo judío, es de origen judío. Démosle una sopa de su propio chocolate. Y tiene un conocimiento claro de lo que significa y la utilidad que puede tener políticamente acusar a alguien de mesianismo. Por otra parte, hay que recordar que este término tiene dos usos en la tradición religioso-política de Occidente. Los católicos lo usan para descalificar a los judíos. Ellos siguen esperando como alienados la llegada del Mesías, y los judíos para criticar a los cristianos. Entronaron un falso Mesías, ese no es Dios, es un ídolo. La negativa judía, y hago aquí una interpretación metafórica, a aceptar la posibilidad de salvación en este mundo, solo sirve para justificar la disposición a perderse en este mundo y disfrutar sin culpa sus bienes y sus placeres. En 2006, Víctor Toledo criticó en La Jornada el artículo de Krause y lo citó con sus dos apellidos, Krause-Kleinborn, lo que el excesivo director de Letras Libres entendió como un gesto antisemita. Él sí podía denostar prejuiciosamente el cristianismo popular y el tropicalismo. Poiesis. Soy Miguel Ángel Castillo, actual encargado del Cineclub Espejo Humeante de la Facultad de Filosofía, y quiero invitarlos a las funciones del presente mes. La siguiente película será proyectada el jueves 21 en punto de las 6 de la tarde, llevado por título Los Niños del Cielo. Es una película iraní que cuenta la historia de la pequeña Sore, cuyos zapatos han desaparecido. Su hermano mayor Ali los ha perdido. Son pobres y no tienen para unos zapatos nuevos, pero ellos dan con una idea para que Sore tenga sus zapatos. Compartirlos de Ali. Están invitados, habrá café y galletas. Gracias Miguel por la información. Además, los invitamos a las próximas sesiones del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. El martes 26 de abril a las 15 horas, el maestro Marco Arturo Toscano impartirá la conferencia Filosofía Latinoamericana. El lugar, el Auditorio María Zambrano. El viernes 29 de abril a las 11 horas, el doctor Víctor Manuel Pineda ofrecerá la conferencia Filosofía y Tragedia. Esta conferencia se impartirá en la sala de exámenes de la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4. Y bien, disfruten de su fin de semana en compañía de la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.